Hoy una nueva palabra aprenderán, después de mí la repetirán. En inglés se dice peace. En inglés se dice peace. Ah, hoy una nueva palabra aprenderán, después de mí la repetirán. En hebreo se dice shalom. En hebreo se dice shalom. ¿Y en inglés? En inglés se dice peace. Ah, hoy una nueva palabra aprenderán, después de mí la repetirán. En árabe se dice salam. En árabe se dice salam. ¿Y en hebreo? En ruso se dice mil. En ruso se dice mil. ¿Y en árabe? En árabe se dice salam. ¿Y en hebreo? En hebreo se dice shalom. ¿Y en inglés? En inglés se dice peace. Ah, hoy una nueva palabra aprenderán, después de mí la repetirán. En japonés se dice Hayawa. En japonés se dice Hayawa. ¿Y en ruso? En ruso se dice Mil. ¿Y en árabe? En árabe se dice Salam. ¿Y en hebreo? En hebreo se dice Shalom. ¿Y en inglés? En inglés se dice Peace. Ah, hoy una nueva palabra aprenderán, después de mí la repetirán. En México se dice paz. En México se dice paz. ¿Y en japonés? En japonés se dice Hayawa. ¿Y en ruso? En ruso